τη δήμαρχη που στηρίχθη. Quien te va a querer, como te quise yo. ¿Quién es el ladrón que me robó tu corazón? ¿Quién va a recorrer todo tu cuerpo y tu piel? Me imagino tantas cosas que no puedo contener. Mis lágrimas son las que nublan mi razón. Dime qué puedo hacer, te pido por favor. Mis lágrimas dejarían de caer si me prometes que vas a volver. Yo te esperaré. ¿Quién te va a querer como te quise yo? ¿Quién es el ladrón que me robó tu corazón? ¿Quién va a recorrer todo tu cuerpo y tu piel? Me imagino tantas cosas que no puedo contener. Mis lágrimas son las que nublan mi razón. Dime qué puedo hacer, te pido por favor. Mis lágrimas, oh, mis lágrimas dejarían de caer si me prometes que vas a volver. Yo te esperaré. Mis lágrimas son las que nublan mi razón. Dime qué puedo hacer, te pido por favor.